aquellos momentos. Aún siento en mis labios el sabor de tus besos. Aún tengo el dibujo tatuado en mi alma de la silueta de tu cuerpo. Aún duermo de noche tapada en mi cama con fotos antiguas, regalos y cartas. Aún sigo soñando que tarde o temprano vendrá mi amor de vuelta a casa. ¿Cuántas veces, no sabe cuántas veces te pienso al día? Y por volver a sentirte mío, no sabes tú cuánto daría. ¿Cuánto daría por tener tu boca cerca de la mía? Por tocar tu cielo de noche y de día y escuchar tu persona me diga te quiero y no se acuerda el otro día. ¿Cuántas veces, no sabe cuántas veces te pido?